nosotros el otro día lo hablábamos. Grindetti hubo cosas que hizo bien, ¿eh? Nosotros no podemos decir que está todo mal. Se mejoró el espacio público, hubo algunas trabajo de ordenamiento de la administración y también se puede ver el cambio de luminaria. Ahora, hay un fracaso rotundo en la vida cotidiana de la gente. Hay tristeza en el pueblo. Y nosotros podemos someter al electorado de Lanús que tenga que elegir entre 10 metros de asfalto, entre una mejora de una plaza y que le quite la dignidad. Tiene que haber muchas plazas, mucho espacio público, una administración más eficiente y que dé respuesta y que no te quite la dignidad para poder disfrutarlo. Y yo creo que el peronismo, el justicialismo y la dirigencia del campo nacional y popular tiene los dirigentes. Hay dirigentes jóvenes, hay dirigentes más grandes con experiencia, que tienen ganas y tienen vocación. Y me parece que hay que trabajar en dialogar, encontrarnos y proponer, vuelvo a decir, proyectos superadores.